así. Esto de la operación es así. Hay que correr una ventana y esperar que hacer clic en el otro programa y bajar y subir y todo eso, ¿no? Estos pueblos libres, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Hay eco. Buenas. No, más o menos. No hay eco. Buenas tardes. Estos pueblos libres. Buenas tardes, pueblos libres. Me está matando el retorno, ¿eh? Me está matando. El tema se lo robé a 7Case. Sí, para aquellos que tengan oído de radio, lamentablemente el otro día lo escuché y dije, che, qué buen tema para iniciar el programa. Y de toque me acordé que lo usaba 7Case en su propio programa periodístico y dije, no me importa. Porque él se lo robó primero. ¿Eh? Él se lo robó al grupo, así que el que roba es un ladrón. Él se lo robó primero a, bueno, a las pelotas, no sé, a Garnedo. Bueno, está muy bueno en realidad, porque manda al Joraca la ilustración europea del siglo XVII el tema. No es joda, no es joda. Mientras que toda la sociedad occidental se edifica en postulados ilustrativos e intelectuales europeos, como el de Descartes, pienso, luego existo, vienen los muchachos de las pelotas, ¿eh?, desde Buenos Aires, y te dicen, siento, luego existo. No es que pienso y luego existo. Chau modernidad, chau razón. Está bien eso, está lindo, es atractivo. Era ahora igual. De hecho, vez pasada estaba hablando con alguien, creo que era con vos. Casi siempre hablo con vos. Sí. Que en las universidades se están agarrando la cabeza a los intelectuales por esto de la inteligencia emocional. Exacto, la educación emocional, la inteligencia emocional. Como que les sacude toda la estructura de la educación basada en el principio de la modernidad y de la razón. Principios que fundamentan básicamente todo lo que vemos y entendemos hoy en día. Producción, mecanización, bueno, las finanzas no sé si tendrán que ver más con la matemática o con el zarpazo violento, instintivo de la gente que las domina. Pero bueno, digamos que también hay algo de razón y de lógica, o al menos eso es lo que dicen los grandes pools financieros del mundo. Dicen, no, acá reina la lógica y la razón, ¿eh? Acá no hay especulación, ¿eh? Acá si la naranja vale la tonelada $10, es porque tiene que valer $10. Es indiscutible. Pero mucho más terrible en el ámbito de la educación, donde se ve a las claras el pensamiento de la modernidad en la educación. Entonces es como un sacudón para ellos. O sea que podemos proponer una economía del sentimiento, por ejemplo. Claro, hoy siento que la papa tiene que costar 100 pesos. Vamos a sentir que la papa... ¿Cuánto sentí? ¿Cuánto está la papa? Y no sé, te dice el verdulero, hoy me siento triste. Vale 200 pesos el kilo. El mercado de las emociones, bienvenido. Claro, pero yo siento que la tengo que pagar menos. Claro. Y ahí... No, tiene que haber un mercado que regule las emociones. Sí, está interesante. Poner la idea. Un precio. Está potente. Vamos a dejarla ahí a la idea. Y vamos... El mercado que regule las emociones es linda, ¿eh? Es linda. Y vamos con un pequeño salpicón, pero pequeñito. ¿Están las pelotas todavía? No, no están las pelotas. ¿Qué hay? Ah, mirá. Vino Willy Crook. Ya ha afinado el Willy Crook. Hola, buenas tardes, Willy. Funky. Era un negro el conurbano este. Y tocaba mejor que los Yankees. Increíble el Willy. Terrible. Se fue hace poquito. Bueno. Gracias, Willy, por aparecer. Quédate ahí abajo sentadito. Comiendo algo, porque debe tener hambre. Pasá, comete algo. Come algo para el espíritu, obviamente, ya no para la carne, porque no está presente. Lo que sí, nosotros sí vamos a comer cosas para la carne, que van a ser, vamos a comenzar nuestra indigestión diaria de noticias. Con que las cositas no da para que comer vienen. Noticias hasta ahora, te cae pesada la milanga. Creo que no han escuchado el programa del lunes. Creo que no han escuchado, era absolutamente desastroso. Todo andaba mal. Formatos de audio que no se leían en el reproductor, un invitado que no salía al aire, y yo, sin preparación alguna, teniendo que abrir las noticias a último momento y todo. Pero, si escucharon ese programa, se hubieran dado cuenta de que venía esto de Buenas Tardes, Pueblos Libres. ¿Lo resumimos? Porque es casi el primero. Claro, te lo resumo así nomás. Lo resumo así nomás. Bueno, somos dos zurdos que manejamos la fotocopiadora de la universidad. Y hacemos pan relleno. Y abogamos por el pan relleno, y que no recorten el presupuesto la cámpora que maneja el presupuesto de la universidad. Basta de recortes. Basta de recortes, le decimos a la Jabrecha, a la cámpora, a la Soturruncus, a todos estos. La gente que hace mucho ya dejó la universidad, o quizás nunca pisó una, a pesar de que tenemos universidad pública, se preguntará quiénes son estos de la Jabrecha y los Soturruncus y todos estos. Bueno, son movilizaciones políticas estudiantiles. Los Soturruncus son todos. Los Soturruncus son bárbaros. Soturruncus, disculpen. Bueno, después vamos a estar hablando con alguno de ellos, seguro. Seguramente los traemos, porque para hablar salen baratísimos. Dos mate y están 2 horas recitándote la dignidad peronista o el manifiesto de Marx o alguna cosa por el estilo. Dos mate y un pucho te cuesta. Se les activa el chip, entran al aula y se les activa algo. Ven un mate y empiezan a hablar como locos los tipos. Bueno, saludos a todos los universitarios que no nos están escuchando. Obvio. Aquí en Buenos Aires 0.ar. Se está haciendo largo esto. Ya aparecemos la mañana, insisto con eso, vez pasada dejando el especial en YouTube que dejamos. Dejamos un especial en YouTube en el canal de Buenos Aires Cero, muy interesante, sobre el censo 2022 digital. Se desarrollaron buenas ideas haciendo el censo en vivo, hacemos y respondemos las preguntas en forma ficticia. Y quedaron buenas conclusiones y un lindo análisis. Si tenemos piso, si no tenemos piso, cuántos somos en casa, los ambientes, las clases sociales, qué pasa cuando no hay piso, cuando no sabes de qué está hecho tu piso. Bueno, todo eso está allí en Censo Digital 2022, en el canal de Buenos Aires Cero de YouTube. También, obviamente, puedes encontrar el posteo, la entrada a ese material. Especiales Buenos Aires Cero en pizzas. La misma página de buenosairescero.ar, que nada tiene que ver con el tanguito de Astor Piazzolla, Buenos Aires Hora Cero, que nada pero mucho quizás, porque te queda todo en el inconsciente. Y bueno, vamos a meternos en el inconsciente periodístico, a ver vamos a ver si entendemos la metainformación, el mensaje que está detrás de los portales de información, o sea, la línea editorial. La bajada. Tenemos página 12 para comenzar. La justicia rechazó un amparo de la sociedad rural para no pagar retenciones. La sociedad rural representó un amparo. Somos pobres, dijo la sociedad rural. Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare, que Dios, la patria y los militares nos amparen. Sí. Presta atención a lo que venimos diciendo, noticiero bien así, muchachos. Sí. Que Dios, la patria y los militares nos ampare, amén. Se persignaron y el juez dijo, no, este no. Decía que tocó un juez amigo, si no les decía que sí. Uh-huh. Bueno, no, les rechazó el amparo. Van a tener que pagar retenciones. ¿Cuánto? No lo sabemos. La verdad que no lo sabe. Si a usted le interesa cuánto, métase paginose.com.ar, busque la noticia. ¿Qué se piensa? Que esto es un noticiero. Claro, ¿qué quiere? Todo masticado. Claro. ¿Quiere todo masticado? Bueno, depende con qué la mastique, ¿no? Si la mastica con eso, tema para hablar, porque vamos a estar leyendo portales de información que te traen la información desmenuzada y masticada según su propia orientación ideológica y económica, ¿no? Bueno, estamos con Página 12, sabemos que Página 12 es el portal oficialista, es el portal más oficialista y es el portal que intenta tapar al gobierno. Es así. No nos rajemos las vestiduras, es así. Página 12 va a hacer todo lo posible para que este gobierno actual argentino de Alberto Fernández se vea centrado, bueno, no es que sea malo este gobierno, pero va a hacer todo lo posible para tapar todas las cagadas que se pueden llegar a mandar o las cagadas que diga la oposición que se manda. Lo disimula bien, lo maquilla. ¿Es así? ¿Por qué? Porque vive de pauta, obviamente. Esto, no se rasgue las vestiduras, vive de pauta, es así. Bueno, cuando se vive de pauta no le puede decir, che, Alberto, mirá que se te vio. No, no lo pongas, te dice. Dale, pero es cierto, mirá que si no lo pongo yo lo pone Clarín. Ah, bueno, está bien, ponelo vos entonces. Ponelo, pero que no duela tanto. Mirá cómo funciona el equilibrio periodístico. Si no lo pongo yo, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de... Ahora seguimos con las noticias, pero bueno, es el primer programa, esto es muy largo, hay que hablar de periodismo, de cómo lo vamos a entender. No, no el periodismo, sino cómo vamos a entender el manejo de la información. La festichola que se hizo... Festichola, quiso festejar el cumpleaños Fabiola. Fabiola. Festichola de Fabiola, titular. Claro, esos son los titulares de Infobae, de Clarín, ¿no? La fiesta que se quiso, que dijo, ay, mi amor, cumplo año. Quiero festejarlo, pero estamos en cuarentena. No, pero yo quiero festejarlo. Quiero festejar. Y dice, bueno, ¿dónde va? No sé, lo voy a hacer en cualquier lado, yo no me aguanto más esto, quiero festejar mi cumpleaños. Bueno, boluda, pará, le habrá dicho Alberto, hacelo en Olivo, que no te ve nadie, por lo menos. Bueno, se sacaron fotos, las publicaron, lo vieron todo. Cuando las fotos llegan a la prensa, ¿a quién le llegan primero? A el staff de Robertito Navarro. De Navarro, el destape web. El destape web dice, Alberto, tenemos este material ultra sensible, ya está difundido. ¿Qué hacemos? Si no lo tiro yo, lo tira la OPO, ¿eh? Está bien, tíralo vos. Le dijeron. Tíralo vos e intentá... ¿cómo se dice esta política de reducción de costos? De daños, ¿no? Y tiralo vos e intentar reducir daños, ¿viste? Una cosa así fue. Porque si no lo tiraban ellos, lo tiraba la Corpo y te mataba, pero cuatro veces más de lo que te mató Navarro. Así las cosas. Nadie se rasgue las vestiduras acá. Y vamos a seguir la línea de estas cosas por el momento, por lo menos hasta que tengamos nuestro propio portal de noticias y tengamos nuestros propios empleados y bajemos nosotros nuestra propia editorial, que tendrá que ver mucho con las fotocopiadoras y con los panes rellenos. Exacto, vamos sí. A inventar nuevos gustos. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, pará, ¿qué está sonando? Justamente, vamos a dejar el tanguito, ¿por qué no? Mirá, está sonando Hora Cero de fondo, de Astor Piazzolla. Y bueno, lo dejamos, no pasa nada. Después ponemos Foo Fighter, todo bien. Más violencia contra Cristina Kirchner. Más todavía. Con todo lo que le han tirado los últimos 20. Piedras de todo le tiran. Palabras. Palabras llenas de piedra y dolor. Y veneno. Quieren más, bueno, que los cascotes. Más violencia contra Cristina Kirchner. Se siente raro hablar arriba de un tango. Me parece que mañana vamos a retocar esto. Bueno, más violencia contra Cristina Kirchner. Vandalizaron una estatua suya en Río Gallegos. Primero, yo no sé por qué esta tipa tenía una estatua en Río Gallegos. ¿Quién pagó esa estatua? ¿Quién la pagó? ¿De qué material era? ¿Cuánto costó? ¿Cuántos chicos podrían haber alimentado? ¿Cuántos jardines de infantes podrían haber hecho con esa estatua? Esto a mí me parece que está bien. Destruir o no sé, no estoy seguro. No sé, ¿qué le hicieron? Estaba en un paseo junto a la de otros expresidentes. Ah, bueno. Y fue la única destruida. Machirulo. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Habría que ver, estaban todos. O sea, decime que... A ver, vos imaginate la situación, ¿no? Pasás por un paseo donde están las estatuas de Carlito, de la Rúa, ¿viste? No, hay un momento en el paseo donde hay cinco enanos ahí en el paseo. Son los cinco presidentes que la transición, ¿viste? Cada uno un día. Bueno, están de la mano jugando, ¿no? En el paseo son cinco estatuitas chiquititas, ñomitos. Está Adolfo el Breve, por ejemplo, que duró un día, y los otros cuatro que ya ni me acuerdo cuáles son. Bueno, y después viene la de Néstor. Es media estrábica esa, obviamente. Tiene un ojito para allá. Dice, ¿por qué? Cuando vienen los turistas hay que aclararle. Dice, claro, hicieron mal la estatua. Esa no la destruyó ni le hizo nada, sí, porque se sentía vigilado. Claro. No, es así. Era así. Le decimos, disculpe. No quiero que llamen a Ali Nadi. Bueno, y después viene Cristinita. Cristinita con, no sé, con, No puedo ver la estatua de Cristinita. Bueno, con todo ese panorama, tenés que elegir romper la de Cristina. Yo primero pinto los enanos. Y después hago un acto vandálico con la de la Rúa, por ejemplo. ¿Usted a cuál atacaría? Un chupete. Ay, está qué lindo, le ponemos un chupete a la de la Rúa. Sí. Le ponemos un chupetito. Es lindo. ¿Y a la de Menem qué le hacemos? Ay, dije eso, no se dice. Tocate el ovario izquierdo. Bueno, a la de Menem no sé. Le podemos poner un autito, una Ferrari de colección al lado, no sé, hay muchas cosas para hacer a la de Menem. Una pista, un aeroparque también le podemos poner, una Estamos las patillas que se una aeroisla, no sé, un montón de cosas. Las patillitas, sí. Bueno, estaba en un paseo junto a la de otros expresidentes y fue la única destruida. La arrancaron de su pedestal. Ah, por eso la llevaron a la casa. Por ahí eran unos camporistas que dijeron: mirá qué linda que está Cristina, me llevo a mi casa. Para la arrancaron y se la llevaron, claro. Y quedó tirada en el piso. Ah, no la llevaron. Bueno, está repesada Cristina, y dijeron. Y sí, boludo, viste, hablaba Cadena Nacional 2 horas, no te dejaba de la novela. Bueno, un hombre fue detenido y el gobierno de Santa Cruz repudió el ataque. El gobierno. La palabra repudió estos días es full. Qué raro que no pusieron interpeló el ataque. Está de moda interpelar, viste que todo se interpela. La realidad nos interpeló como sociedad. O el acto, el sopapo de Will Smith interpela a la sociedad mundial. Lo interpeló a Chris Rock. Sí, muy bien ahí. Todo suyo, sí. Perfecto. La mano interpeló la cara. Bueno, no, en este caso no fue interpelado, no, sino que repudiado. Repudiado. Bueno, la mano de Will Smith también repudió la cara. Sí, esto de interpelar y repudiar, están ahí nomás. Por ejemplo, opinión, ¿no? Opinión en página 12. La ruptura no deseada, una fantasía peronista. ¿Ven lo que le digo? De que hay que ir limpiando, hay que ir tapando, hay que ir tirando el polvito bajo la alfombra. Y hay un poquito de esto, muchachos. Se llamaron, ¿no?, a Jorge Alemán. Pobre Jorge Alemán. No lo vamos a leer acá, porque imagínense, si como venimos contando la noticia, lo vamos a leer a Jorge Alemán, estamos hasta las 5 de la tarde acá. Bueno, y no nos paga nadie. Después vamos a hablar, a ver si nos pagan, aunque sea, nos tiran para un matecito, claro. A poco. Primero vamos a hacer 5 programas. Y después vemos si nos pongo a comprar una yerba gaucha, una salus, algo así. Bueno, en vivo sigue Moscú, sigue. Eso, guerra de Moscú, Ucrania, es todo un tema aparte, en algún momento lo hablaremos, es muy complicado. Nadie está a favor de la invasión, en definitiva, de acá, de los presentes. ¿Usted, Lala, tampoco? No, se está lavando la Lalita. No entiende nada la Lalita. Igual hay gente que no se lava la cara y que tampoco entiende nada. Es verdad. ¿No? Digo, que se lava la cara, que no entiende nada de la guerra tampoco, que solamente comen la información de la prensa internacional, que es el portavoz del Imperio Anglosajón, básicamente. O sea, vos, Clarín, Infobae, CNN, América, mezclá lo que quieras, ¿eh? El País de Uruguay, trae a Televisión Española, no sé, si te descuidas, la DW alemana, la BBC de Londres, todos son el megáfono de la opinión y de la editorial, ¿no?, del Imperio Anglosajón. Todos. No hay manera de que alguno te diga algo de Rusia, todo va a ser en contra. Y no estamos apoyando a Rusia. ¿No nos escuchan los de la universidad? No. ¿No? Ya me fijé y están ocupados amasando pan, repartiendo, porque hay elecciones. ¿Hay elecciones? ¡Ah! ¿Y con los rublos cómo andan? Porque ahora es todo rublos, ¿eh? Es todo rublos, sí, no hay más dólares. Nos dijo acá en la universidad, no hay más rublos. No. Dólares, digo, es todo rublos ahora. Se rubloriza la economía. Y también todo. Sí, todo rublos, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, quilombo aparte, Rusia-Ucrania, en algún momento lo trataremos cuando sea más competente. Mientras tanto, nada, hay una invasión y está muriendo gente. Y Putin no es comunista, por cierto. Putin es Putin. Sí. Una pareja de argentinos fue atropellada por policías en México. Me parece muy bien. ¿Qué estaban haciendo los argentinos ahí? ¿Qué estaban haciendo? Que fueron a... a invadirlos con nuestra cultura. ¿Por qué no se quedaron acá? Que lo atropellaban igual, más barato le salía. Es cierto, ¿no? Sale más barato ser atropellado aquí. ¿Se acuerda el famoso policía que le pasó por arriba con la moto a un indigente? Casi le destrozó la pierna. Sí, tiene razón. Debe ser pariente de estos mexicanos. En busca del dólar perdido, también tiene página 12, aporte obligatorio de los jugadores de divisas para pagarle al Fondo Monetario Internacional. No sé si la dejé, me parece que por acá la dejé aparte, no estoy seguro. Bueno, está interesante esto, quizás mañana lo desarrollemos, no estoy muy seguro. Gestapo, bueno, la Gestapo macrista, ironías, amenazas, contradicciones de un espía, esto es un desastre, espieron a todo el mundo. Y bueno, la justicia de a poco va viendo qué hace. Landmat prohibió cremas y geles de distintos laboratorios. Todos los días se está prohibiendo algo acá. Landmat todos los días te prohíbe algo. ¿Vieron? Estado represor. Sí. Es un estado represor. Yo el otro día estaba haciendo un ungüento y no lo puedo vender por Landmat. Obvio. No lo puedo vender, no quieren que crezca. Quieren que viva de la teta del Estado. Te ponen palos en la rueda. Claro, me ponen constantemente eso. No tengo ruedas, pero no importa. Igual te ponen palos, sí. Es así el Estado represor. Los trabajadores y sus sindicatos en lucha por la democracia. A 40 años de la marcha del 30. Bueno, página 12 sigue con el coletazo del pasado 24 de marzo. No está mal. La continuidad de la lucha, la conciencia de la clase, todos los que están en amarillo, las notitas que tienen el cuadradito en amarillo son bajada de línea. Y en amarillo eligieron. Sí, no queda mal. Está bueno. Bien, no hay que dejar que monopolicen los colores. Bueno, pero no queda tan mal dentro de todo. Imagínese que acá hay cosas como, por ejemplo, a ver. Ven, estamos. ¡Ey! ¡Ah! Ahí está. Todavía me estoy acostumbrando al programa. ¿Eh? Bueno. Ya sabemos que se eligen los tractores y el amarillo, ¿no? Saludos a nuestro ingeniero que está jugando al bridge en Italia. ¿Eh? Saludos desde aquí, desde Buenos Aires Cero. Vamos a poner un poquito más abajo. Tenemos eso, ¿no? Sobre Bridge. Ah, entonces bueno. Entonces vamos en un ratito con eso. En un ratito. Lo guardamos para luego. Es medio complicado, ¿no? Manejar así, ir, volver. Hay que hacerse el boludo mientras uno está manejando y manejando los valores y hablar. Porque si te vas a quedar callado y es complicado. Entonces te haces el boludo, ¿ves? Ahí dejé todo bárbaro, volvemos a las noticias, nadie se enteró de nada. Nadie ha visto nada. ¿No? Aquí no ha pasado nada. Un mundo detrás de los jugadores. De los jugadores. Se fugan, de los jugadores. Los documentos del FMI, la OCDE, creo que es una serie norteamericana, OCDE, y la ONU que exige perseguir la evasión. Claro, sí, es un quilombo eso. Había los que jugadores. Los jugadores. Equipo de fútbol. Básicamente, cuando Macri perdió las PASO, cuando pierde las PASO, generó todos los salvoconductos legales y financieros para que la gente que tenía dólares se los saque del país urgente. Entre ellos, el juez de la Corte Suprema, Rosenkrantz. Y están las listas. Entre ellos. Hicieron todos los salvoconductos legales. ¡Esto es legal! ¡Esto es legal! Claro, porque esa gestión lo hizo legal, no porque sea legal. Vamos a ver qué pasa con ello. ¿Alguna cosita más? Bueno, aquí dejamos página 12, ¿no? Tenemos, bueno, Mundial Qatar, Brasil quiere jugar en Australia, el partido suspendido ante Argentina. Bueno, van a perder al pedo, muchachos, ¿qué están haciendo? Bueno, pero recordemos la tapita de página 12. Justicia rechaza amparo, más violencia de Cristina, uno chiquitito que me olvidé, niña de 12 años abusada por su padre, dio a luz y no sabía que estaba embarazada. Esto en Salta, ¿no? En Salta, exactamente. Jodido el norte. El norte sigue siendo zona, el noroeste argentino sigue siendo una zona de atraso cultural, económico. No sé, falta de inversión. El Estado hace lo que puede en esas provincias, por cierto. Es más, el Estado muchas veces sostiene directamente el 50% de las poblaciones de algunas provincias del noroeste o noroeste. son empleados estatales. Pasa en San Luis, pasa en Formosa, creo que pasa en Chaco, debe pasar también en Santiago del Estero, en San Juan. Son provincias que no tienen nada, que el Estado tiene que estar ahí ayudando, metiendo la pala, sosteniendo a la gente porque se te cae. No hay inversiones, tampoco es que si abrís el mercado van a venir las inversiones, viste, a San Juan. La única que vino es Barrick Gold y está haciendo mierda, minería a cielo abierto. Pero no es que abrís las inversiones, votás un gobierno de derecha y dicen, ay no, porque sabés que ahora van a venir, no sé, todos Movistar somos. Y te va a poner una antena en la que en Salta, viste, y van a poner un call center en Salta. No, no es así, no funciona así. Bueno, eso genera atraso económico, cultural, de inserción social y con todos los males que aparecen alrededor. No sé. Una sociedad muy conservadora la de Salta. Estos casos así, puntuales, siempre generan polémica. En este caso, bueno, la nena fue y tuvo al bebé en el momento, pero han impedido abortos y demás a criaturas víctimas de violación. Sí. Bueno, ahí teníamos violencia contra Cristina, niña de 12 años abusada por su padre, dio a luz. Justicia, amparo, la ruptura no deseada, afiches contra Cristina Kirchner. Ah, esa es otra, hicieron la parte de romper la estatua en el sur, ayer, antes de ayer, pegaron afiches por todos lados, tienen plata para gastar al pedo, evidentemente, esta gente. Sabemos quiénes son. No son los muchachos de la fotocopiadora, los del pan relleno, no son ellos. Son los otros, son los que no están todavía en la universidad y espero que no lleguen. O están en una porción muy pequeñita, bueno, no sé. Tenemos clima en Buenos Aires, el pronóstico del tiempo para este miércoles 30 de marzo. Se avecina una serie de carteles, se avecinan en Buenos Aires una serie de carteles negros tirando, oscuros tirando a negros, insultando al presidente Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, porque van ahorrando ya, dice, no. Así va a estar el tiempo, más o menos. A cartelería pura. Y lluvia de cascotes a las ventanas. Así que tengan cuidado. Bueno, no. El clima para este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presenta frío. Y sí, estamos en otoño, obvio, claro que sí. Con una temperatura mínima de 9 y una máxima que llegará a los 19. O sea, entre 9 y 19. Está bien. Zafa, estamos en otoño. Uy, ¿viste cómo está el tiempo? Sí, boludo, estamos en otoño. Eso es lo que tenés que responder en los ascensores. No en los ascensores de aquí de donde estamos, de Berisso City, porque no hay ascensores en Berisso City, la verdad, no hay edificios aquí. En Merlo poquitos también hay, en el conurbano suele... El conurbano es lugar de poco ascensor. Es verdad. Y de poco ascenso. Y de poco ascenso social también, es así el conurbano, ¿no? Hay ascenso, pero más bien poco, ¿no? O al menos no el que quisiéramos. Y en Capital sí, en Capital hay ascensores y hay ascenso social. Lo que pasa es que ya con tanto ascenso social están como en el piso 50 en Capital Federal. No sé a dónde más van a ascender. Ya están cagados. Van a ascender más. Están cagados en plata, muchachos. Tienen el presupuesto en Parque y Jardines que tiene todo el municipio de La Matanza. Muchachos, ¿dónde más quieren ascender? Ya está, distribúyanla, ¿eh? Miren que alrededor se les caen y las hordas zombies los atacan. ¿Entienden, muchachos? Póngansela, aunque sea por su propio bienestar, repártanla. Por lo menos. Bueno, temperatura de entre 9 y 19 grados, los zombies y los ricos y todas las clases sociales más o menos contentas. El que está en la calle no va a tener tanto frío y el que está protegido bajo techo y calefaccionado no va a tener que gastar tanto gas. Para el jueves, qué análisis del clima, ¿eh? Esto en el Destape Web no pasa, esto no pasa. En Radio Mitre no pasa, esto pasa en Buenos Aires 0.2. El viernes, en tanto, se pronostica cielo despejado, no importa, es el viernes. ¿A qué estamos hoy? ¿Miércoles? Hoy es miércoles. Bueno, el viernes nos fijamos, pero sí toda la semanita entre 9 y 19, me gusta eso. Psicoanálisis, ¿de qué manera la virtualidad se impone y transforma la terapia? Me la guardé a esta, no sé si es media pesada, Las sesiones online. Podríamos dejarla, ¿no? Uh-huh. Podemos volver a esa después cualquier cosa, sí. ¿Vos qué decís? ¿Querés participar con Tiempo Argentino? ¿Querés leerte Tiempo Argentino? ¿No? ¿Querés ir a un tema musical? Si querés vamos a un temita y después también tenemos el taxista que juega. Ahí tenemos, sí. Bueno, dale, vamos a eso. ¿Vieron que hay unos pequeños clichés, unos pequeños baches radiales que apenas se notan, ¿eh? Está bien, esto va a ser el primer programa. Está muy lindo. Bueno, pueden dejar mensajes en alguna entrada de Buenos Aires Cero. Me parece que no hice la entrada. Hice la publicidad, hice todo y no hice la entrada correspondiente del programa para que dejen mensaje. Bueno, que manden WhatsApp, que pongan en las redes sociales, en Instagram. De paso que nos sigan. Que nos sigan como Buenos Aires Cero. ¿Es necesario decir eso? A mí no me gusta mucho. Bueno, seguir. No digamos que nos sigan. No nos sigan. No nos sigan en Instagram, no nos sigan en ningún lugar. No, no nos sigan, no nos sigan. Bueno, vamos con... De paso, para mojar el garguero, ¿qué tenemos? Y lo mejor que tenemos hoy es a Joy Division con su tema Transmission. Aquí está. Vamos, querido Joy, adelante. En aceite La calidad se llama Ricoltore. Le puedo asegurar, un piloto que es impermeable es piloto a bien. Segundo bloquecito aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Viola, los auspiciantes que tenemos. Terrible, esas publicidades se quedan en el cerebro. Una vez no te lo olvidas más. Gente joven, sobre todo, ¿no? Pujante, emprendedora. Gente joven, empresas muy. Startups, son startups todas. Aguamar, los pilotos de Aguamar, es una startup. ¿Está ahí nuevito, nuevito? Nuevito, nuevito. Bueno, vamos a tener más. Casi todo el tiempo vamos a tener joyitas así. Está bueno. Es lindo mirar el pasado, porque quien no observa el pasado está condenado a repetirlo. Sí, sí. Creo que es la mitad de la ecuación. Ayer estábamos hablando de eso, solo la mitad de la ecuación, porque observando la historia, el que no observa, el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Es la mitad del teorema, es la mitad de la solución. ¿Por qué? Porque por más que observe la historia está llena de sucesos de caídas, ¿no? De la línea de menor resistencia humana, que siempre está ahí en la psique. El humano siempre termina siendo más o menos lo que tiene adentro. No es que se repite la historia porque no entiende la historia. Repite la historia porque no se entiende el mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Tu arroz ha sido cocinado desde el mismo comienzo. También recuerdo a Alan Watts. Entonces, claro, lo de la fotocopiadora están diciendo, ¿qué dijo esto? Alan Watts, ¿qué es esto? Sí, anda a leer a Alan Watts, deja el Capital de lado y anda a leer a Alan Watts de vez en cuando, un poquito, es un tipo macanudo. Pero es inglés, y bueno, pero es budista, amigo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, para tener la fórmula completa, no solo hay que conocer la historia para no repetirla, sino conocerse a sí mismo, para no repetirse. Sócrates dijo eso. No, para nada, los gnósticos, unos locos... una secta que se escindió del catolicismo, más del cristianismo, disculpen, más clásico, más formal, por allá en el siglo 5 antes de Cristo. Ya estaban divididos desde antes. Desde antes existía. Sí, dijeron, ya nos vamos a dividir desde antes porque ya vemos cómo vienen las cosas, acá va a estar el Vaticano, va a llegar Francisco, esto va a ser un quilombo, no, nos vamos dividiendo 500 años antes por lo menos. Y se dividieron, bueno, y se querían conocer a sí mismos. No sé si tocaban, vas a saber que sí. Bueno. Y se caían bien porque por ahí te conocías vos mismo y, como dice el meme, te terminas odiando. Y bueno, a mí me pasó porque estaba leyendo una vez un libro de Bernardo Stamateas, un gran escritor argentino, Gente Tóxica. Oh, esa frase tóxica. Sí, gente pegó. Tóxica. Todo es tóxico ahora. Todo es tóxico, sí. Y me di cuenta que el tóxico era yo, leyendo el libro. No eran los demás, era yo el tóxico. Y lo dejé leer, claro, obvio. Después me hice el boludo y pensé en hacer radio y esas cosas. Siguió Radioactivo, una cosa así. Cuando dicen tóxico, suena eso. Bueno, quienes hacen el programa de radio, por el momento, son el que habla y la que habla. ¿Sí? Rosalía Montenegro y Lucas Más Ramón, aquí desde los suburbios de Berisso City. Del partido de Berisso, vamos, no de la municipalidad, no estamos en la honorable Cámara Deliberante. Estamos cerca. Nunca entendí lo de honorable. Honorable Cámara de Diputados, honorable Cámara de Senador, honorable. Que huele todo, no entendí eso. No sé. En fin. Vamos a las noticias. Pero esta vez de Tiempo Argentino. Tiempo Argentino tiene otra tendencia, ¿no? Para cubrir las cosas. De hecho, para mí es de lo mejorcito. Sí. Realmente. Porque pasa el trapo a varios. Porque es un diario que no esconde su línea de pensamiento, traducido, bajada de. O sea, la línea editorial, no esconde su pensamiento en la línea editorial. Y a la vez tampoco quiere esconder los problemas o algunas malas prácticas que pueda tener el gobierno que representa a la gente que allí trabaja. Es una cooperativa, destaquemos esto, son un poquito más independientes en ese sentido. Claro. ¿Alguna pautita reciben? Sí, seguro que sí, claro que sí, lo merecen porque son un medio de comunicación. Lamentablemente Clarín también. Pero nosotros acá tampoco escondemos nada. Pero trabaja mejor las cosas que Página 12 últimamente. Miren estas cosas, por ejemplo. Alberto Fernández, una de las causas del delito es la desigualdad. Bueno. Descubrió el oro. No tiene la culpa Tiempo Argentino si no lo ayudan tampoco, che. No, yo no tengo la culpa, dice el jefe editor acá. Dice, no sé, boludo, hago lo que puedo. Ahí está. Bueno, ponelo ahí, grande, dale. Bueno, listo. Ambasador Fueguina, Sociedad Anónima, me mató con esta. 580 días de lucha en Ushuaia. Claro, al ser una cooperativa está muy cerca este diario de los trabajadores. Pero cerca realmente. Ellos son los trabajadores. Obvio. No como en otro partido que van con la pancada, con la banderita roja y después no sabe de qué trabajan. Estamos con los trabajadores. ¿Y de qué trabaja? Trabajo por ustedes y para ustedes, eso. Hago banderitas para los eventos y después hay un trabajo intelectual y un trabajo manual, te dicen. Obvio, también es trabajo, también se cansa uno. Bueno, esta gente de Tiempo no, esta gente es una cooperativa que está muy a favor del sector y del movimiento, que es muy interesante cooperativo. 580 días de lucha en Ushuaia, claro, esta no te la enteras nunca. Nunca, no, never, cosas. Jamás te la enteras. Y dejaron a 59 familias sin sustento. El ambasador Fueguina, Sociedad Anónima, anda a saber de quién es el ambasador. Lo que pasa es que quedaron ahí 59 familias, 59 trabajadores sin solución. Represión policial, un muerto y varios heridos en protestas contra la inseguridad en Haití. Esta tampoco te la enterás. Esa no sale. No sale en ningún lado, no creo que ni en Infobae esté. Quizás en Infobae esté, mirá, pero no lo dudo. Un muerto y varios heridos en protestas contra el... Ahora, me voy a meter de cabeza en un pantano siniestro y oscuro. ¿Sí? Sí, ya sabes, sí, se viene. Sí. Protestar contra la inseguridad en Haití. Es complicado. Digamos que... Me decís, no sé, en Merlo, yo que soy de Merlo, ¿no? Me decís en Merlo y decís, sí, está bien, más o menos, bueno. Pero, digo, está faltando alimento en Haití. Y lo que pasa es que en Haití vienen complicadas las cosas hace tiempo. Calculo que esto llegó a una situación que lo llevó a protestar por eso. Podríamos ampliar esto, ¿no? Podríamos ampliar esto en vez de seguir navegando en un pantano oscuro y especulando. Y sin retorno. Sí. Que Haití está atravesado por violencia, o sea, hay golpes de Estado, asesinato de presidentes. Sí, uno por día más o menos. Depuestas de... Ay, gracias. Producción trajo el mate, muchas gracias. Ahí está. No trajo el mate, trajo el termo. Claro. Trajo el agua, va por parte. Bueno, va por parte, sí. Toda la complicación social, política, militar que existe en Haití, por eso me resulta a mí, ¿no? Cuanto menos curioso que se proteste por la inseguridad. La inseguridad en Haití son cadáveres que flotan en un río, ¿eh? No es que le roban el celular a otro. Creo que viene por ahí. Se mató producción. Sí, está bien producción, llamamos a la ambulancia. No, está bien. Bueno, lo que dejaron las eliminatorias. No, acá fútbol, discúlpenos, si quieren fútbol vayan a olé.com, si quieren puntuar, acá fútbol no. Les pido disculpas, muchas disculpas. No, creo que casi nunca va a haber fútbol. Pero disculpas a Pablito, que es muy futbolero, Pablo Bosco, que está escuchando, saludos. Experiencia transformadora. Un profesorado de yoga en la cárcel para fomentar la armonía y las segundas oportunidades. Chupate esa mandarina, diría mi. Esta es una gran noticia, la tenés que apartar. Deberías. ¿Por qué? Porque hay gente que esto... Hay gente, no sé, generalmente creo que gente profesional, ligada a humanidades, ¿no? Sociólogos, humanistas de toda la haya, vamos, gente que también labura en el palo social, que esto lo va a ver bien. Esto va a decir, che, esta es una oportunidad, está bueno. Y va a haber lectores de Infobae que van a decir que se están gastando la plata de sus impuestos en que los presos abran las patas, ¿no? Así las cosas, muchachos, así la sociedad que tenemos, así es todo esto. Bueno, después la vamos a ver eso. Movimientos sociales se movilizarán, van a hacer yoga. Mirá vos, los movimientos sociales también van a hacer yoga. Sí, se movilizan, van a la mat. Se ve que eres que voy a ir yo con el ungüento también a la mat. No quiero que me era la mat, ¿no? La que era la mat. Era la mat la que no me... sí, en reclamo de asistencia alimentaria. Y bueno, que le den las cosas que prohíben. Claro, no sé qué quieren, lo que incautaron. Claro, incautamos 2 toneladas de aceite que no se la podemos vender a nadie y que los coman ellos, que lo friten las milanesas con ellos. Lo incautaron milanesa de paso y por ahí le tiramos milanesa incautada en el amar. ¿Por qué no? Bueno, movimientos sociales, vamos, por ahí abundamos en eso. ¿Ven cómo viene Tiempo Argentino? A mí me gusta más lo que informa Tiempo Argentino. Organizaciones piqueteras de izquierda inician un acampe de protesta hasta el viernes. Caos en la capital, caos. Si tenés auto, no vayas. Campamento de izquierda. Sí, campamento de izquierda, movilizaciones van al ANMAT. Por último también, ¿qué opinan los movimientos sociales sobre cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Seguimos con, a ver, la fuga total equivale a 8 deudas del Fondo Monetario Internacional. O sea que la fuga es un PBI más o menos. 8 deudas de 44 mil millones de dólares es un PBI argentino, un PBI Producto Bruto Interno Anual. Sí. Parece que ese es el importe. Bueno, estamos con este tema de la fuga. Se llevaron la plata, trajeron la plata, se llevaron, se fugaron lo que trajeron y se siguieron fugando más plata, etcétera. Familias enteras, en las listas está el papá, la mamá, el perro, el gato. ¿Tenemos el... las listas? Están por ahí, sí, la... ¿Tenemos las listas? A ver, creo que están. Se nos cayó todo. A ver, creo que tenemos las listas, sí. Lo que no tenemos es... es que este muchacho toca bajo. Qué cosa. Vamos a ponerle este. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. Qué bajito que suena esto, ¿eh? Ahí arrancamos en un momento del programa, disculpen. Ya está. Bueno, mientras buscamos la lista... nueva polémica. El gobierno anunció un programa de lineamientos del uso de las redes sociales para el bien común. También lo vamos a tocar ahora ya mismo. Alberto Fernández en el Consejo Económico y Social. Una vez pongámonos de acuerdo, dice este pobre hombre. Está cansado ya. Una vez pongámonos de acuerdo. Muchachos. Bueno. Acá nos ofrecen la gente de la audiencia una yerba del plan. ¿Una yerba del plan? Si nos va, sí, como pauta. Como, sí, está bien, ¿qué hay que decir? No sé, después le preguntamos. Después le preguntamos qué hay que decir, no importa lo que haya que decir, no importa, lo decimos. No hay, muchas gracias, muchas gracias por el paquete de yerba. Ok. A ver, vamos con Haití. Un muerto y varios heridos en protestas contra la inseguridad en Haití. Nueva jornada de manifestaciones en todo el país caribeño por el aumento de la inseguridad y la proliferación de los grupos narcocriminales. Hay una frase que hace referencia a esto, ¿no? No echa la ley, echa la trampa, sino cuando algo está muy mal sucede otra cosa que está peor aún. A todas las vicisitudes y tempestades físicas, ¿no? Que asolaron Haití, más el COVID, más todo, se suman grupos narcocriminales. Un manifestante murió por un disparo de la policía. Una aeronave fue incendiada luego de que centenares de personas accedieran el martes al aeropuerto. Decenas de manifestantes se subieron encima del fuselaje de la nave y de las alas del avión bimotor. Lo empujaron hasta afuera del aeropuerto y le prendieron fuego. Son es un piquete aéreo esto. Esto es un piquete aéreo. Tienen una historia de bravo los haitianos, ¿no? Lo primero que le dijeron a los franceses. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto. Incendiaron un avión. Los haitianos guardan resentimiento contra Washington a raíz de la invasión y la ocupación militar de Haití, que sucedió en el siglo pasado, entre el 15 y el 34. Y culpan a Estados Unidos de la situación de miseria en la que se mantiene la nación caribeña. muchacho, si la ocupación fue hasta el 34, no, hay que ser justos. Lo que pasa es que esta ocupación dejó títeres norteamericanos en el poder, dictadores. No recuerdo ahora el nombre del dictador, quizás alguien en la audiencia lo recuerda, pero no importa. Dejó a este y este también dejó a su hijo, creo. O sea que estuvieron como 40 años con dictadores apoyados por Washington. ¿Sí? No está mal. Terrible. No está mal. Ocupación militar y luego te dejamos lo que a nosotros nos conviene. ¿Cómo hacían acá las dictaduras? ¿No? Que no me gustaba lo que estabas haciendo, te hacía un golpe de Estado, dejaba la mesa democrática armada como yo quiero y tenías que elegir algo de los que quedaban, ¿viste? Un Frondizi, un Illia te dejaban elegir, ahí nomás, tranqui. Y si se portaban mal, de vuelta a golpe de Estado, porque a Frondizi hicieron golpe de Estado, a Illia hicieron golpe de Estado, así que no les venía bien ninguna. Exactamente. Bueno, pero después dicen que vivimos en democracia y que el peronismo y no sé qué. Claro, sí. Cuando las no sé cómo suman estos muchachos, pero bueno. Sí, la verdad, hay que regalar. Bastante raro. Bueno, Haití, alto bardo, diría Gabriel, en la esquina. Alto bardo. ¿Qué más tenemos? ¿Movimientos sociales? Tenemos las listas cuando lo quieras ver. Ah, ¿tenemos las listas de fuga? Las listas de los fugadores. Qué raro, che. ¿No sabes que estoy revisando algo acá? Para mañana va a estar todo un poquito mejor. Bueno, que queda ahí, no sé. Mirá qué loco. Bueno, no importa, los niveles. Seguimos con movimientos sociales. Se movilizarán el jueves en ADMAT en reclamo de asistencia alimentaria. Distintas organizaciones nucleadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. Hola, son buenas tardes. Nombres largos que UTEP, sí. Se movilizarán el jueves. ¿Quieren Morphy o quieren planes? No podemos estar exentos del conocimiento que requiere este tipo de casos de movimientos sociales que, bueno, siempre están organizados desde punteros políticos barriales, desde punteros que muchas veces quieren formar músculo a través de presencia barrial, zonal. Dicen, muchachos, vamos para allá. No lo llevan por el pancho y la coca, lo llevan porque son parte del movimiento, obvio. Y bueno, pero quieren presentar fuerza. Quieren presentar fuerza para que después, bueno, le bajen un paquetito de planes más grande. Los planes van a ayudar a la gente en muchos casos, ¿eh? En otros casos los van a ayudar a los punteros primero y luego a la gente. Exacto. Van quedando cada vez menos. Es muy complicado realmente. Hay veces, realmente los planes, la fuerza que ejercen, la coacción, los pequeños movimientos de coacción, porque no son movimientos fuertes, pueden llegar a hacer algo. Te dicen, mira, no me bajás lo que yo quiero, no me bajás el alimento que yo quiero, no me bajás los planes que yo quiero, vamos y te cortamos la 9 de julio. Y después tenés, che, otro corte de estos boludos, ¿qué quieren? Dice, viste, alguien en La Rosada, en los altos estratos del Estado, un Aníbal Fernández, por ahí quien te dice, gente pesada, gente con poder, estamos hablando. Dice, ¿qué quieren estos muchachos? Dice, no sé, quieren que les baje 500 planes más. ¿Y de dónde son? De Morón, no sé. ¿Y quién es? No, de Moreno. ¿Y quién es el intendente de Moreno? No me acuerdo quién es ahora. Fulanito tal. Sí. Y dice, boludo, habla con este tarado. Mirá, nos cortaron la 9 de julio. ¿Qué quiere? 500. A ver, habla, gestiona esto, por favor. Así es esto, muchachos. No vamos a mandar con medias tintas. Y después los planes bajan. Para la gente, algunas veces se lo quedan los punteros, depende la dignidad, la honestidad del puntero local, ¿no? del regente local, también del intendente. Bueno, es todo una serie de acciones y coacciones políticas que se van trasladando hacia un beneficio para la gente. Algunas veces resulta, otras veces no. Es todo un equilibrio, un juego de poderes esto. Es así, muchachos. Es un bastante tema muy complicado, claro. Por algo se ha planteado hasta de los mismos movimientos esto de sacar los punteros, los planes y demás. Grabois, muy inteligentemente, alguien que me gusta escucharlo hablar a Grabois, decía que algunas prestaciones o asignaciones se deben ser como la antigua IFE. Que se dio durante la cuarentena, dice que se anote la gente y que la reciba la gente, porque la están dando, pasa este juego que acabo de explicar, fuerzas, punteros, zonales que recolectan gente para generar fuerza, para sí, pero si yo no lo recolecto, no, ustedes no cobran nada, así que a mí acá me tiene que bajar algo primero, después para ustedes, sucede esta especie de de embudo o pirámide, donde primero recibe el que más poder tiene y luego vemos que repartimos un par de pesos abajo. Bueno, suceden estas cosas. Esto que acabo de decir, ¿tiene que ver con la UTEP particularmente? No. Simplemente que en general se suele mover así. Debe haber grupos que más, otros que menos, otros que ni siquiera hacen eso y que realmente son bien horizontales y que trabajan y se apoyan mutuamente. Lo que me llama la atención es que hayan ido a reclamar alimentos a la UTEP. Es un poquito raro, pero bueno, sí. Bolsones, alimentos, no sé. Sí, hay que ver de dónde están la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. No tengo teléfono yo acá. Producción, el teléfono de la UTEP, de la secretaria, de Cacho Gutiérrez, no lo tenemos. Entonces, bueno, tenemos que manejarnos como podemos. Entre los grupos que llaman a esta protesta se encuentran integrantes de la UTEP, que ya he dicho, MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Un loco el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Por qué? ¿Quién los excluyó? O sea, ya se entienden como excluidos. Producción tiene el teléfono de... Bueno, me gustaría averiguar esto. Frente Popular Darío Santillán. Todo un tema lo de Darío Santillán. El MTD era, ¿no? Movimiento de Trabajadores Desocupados. Ese sí que es como un... ¿Trabajadores desocupados? Sí. Es que son trabajadores. Su alma es trabajadora. Mentira, no la de todos. Obviamente, no la de todos, claro. Hay algunos muchachos que vos le acercás un laburo y dicen, urgente, lo agarro, muchas gracias. Hay algunos muchachos que le acercás un laburo y te dicen, y no sé cuánto día, no sé cuánto cobro, no sé. Y bueno, hay de todo. Un gobierno nacional y popular no puede relegar la nutrición correcta de las y los niños, jóvenes y familias enteras de la economía popular. Yo creo que no lo está haciendo el gobierno. Creo que hace lo que puede a través de la UH, de la tarjeta alimentar. Me parece que no estaría entendiendo la acusación. Los trabajadores y de los merenderos y comedores hacen malabares con los pocos recursos alimenticios con los que cuentan. Complicado sostener un comedor. Algún día tenemos que hablar con la gente que labura en ese sentido, en eso. Conocemos a alguien acá en Berisso. Conocemos a alguien acá en Berisso para hablar de esto. Sí. Bueno, tenemos la realidad de los comedores y de un gobierno que algo ha tirado, algo ha apoyado a la gente de más escasos recursos. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué opinan los movimientos sociales sobre cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Que va a haber ajustes, supongo. A ver, vamos a hacer algo chiquitito. Es bueno porque busca no repetir las recetas viejas de siempre. El acuerdo. ¿Quién dijo esto? Frente Popular Darío Santillán. Los mismos que estaban protestando hace un rato. Sí, los que le piden alimentos al gobierno también dicen es bueno porque busca no repetir las recetas viejas de siempre, que le paguemos los sectores que menos tenemos, etcétera. Bueno, se está proponiendo un... Desde el gobierno están proponiendo una... ¿Cómo se dice? Un impuesto fuerte que va a recaudar mucho dinero. No sé si tenemos noticia por ahí. Los que la fugaron siguen ganando porque son los que siguen especulando con los alimentos. Claro. El ingenio Ledesma, Molinos, Arcor, no sé, la verdad. Esos tres están en la lista de los fugadores. ¿Arcor también? Creo que sí. Ah, el ingenio Ledesma, Molinos, Ledesma, Arcor. Bueno, de acá vamos a pasar a la lista, entonces, porque estamos hablando del acuerdo con el fondo y de la que no hay, dónde están los portaaviones, dónde están las escuelas, dónde están las universidades, dónde está la inversión en ingeniería de nanotecnología y bioquímica, no está, se la fugaron. ¿Quiénes se la fugaron? El campo, los grandes sectores, el sector industrial, etcétera. Los jubilados no se la fugaron, lo que cobran la UH no se la fugaron, se la fugaron ellos, listo. Se la agarraron y se la llevaron. Entonces, ahora vamos a estar con la lista de quiénes se la fugaron. Los que la fugaron, dicen acá en el movimiento, en el Frente Popular Darío Santillán, siguen ganando porque son los que siguen especulando con los alimentos. Eso ya lo había dicho dos veces, lo dijo Darío Santillán. Una él y dos veces más a través de mi lengua. Desde la Tupac Amaru también avalan el proyecto. Ah, bueno, estamos todos alineados. Qué bien. Los planetas. Qué bueno, no nos estamos pareciendo a la izquierda, parece, muchachos, qué bueno, ¿eh? Desde la Tupac Amaru también avalan el proyecto y consideran que va en línea con el lema de las movilizaciones. Que la paguen los que la fugaron, dicen así. No sé, alguien que... Bueno. El referente nacional de la organización, Alejandro Cocco Gargafini. Garfagnini. Sí, tengo dislexia. Disculpe. Sí. Coquito dijo que en el contexto en que se da es interesante. Así, poniéndose la mano, la mano en la cintura. Y con la comisura de los labios hacia abajo. En el contexto en que se da es interesante. Lo vemos muy bien, ¿eh? Lo que pretendíamos era no llegar al acuerdo. Hay un informe del Banco Central, poniéndose más filosófico ya, hay un informe del Banco Central donde está el listado de los que fugaron la deuda que tomó Macri. Hay un informe que está. Ese es el informe. Aquí tenemos parte del informe. Vamos a dejarlo a Coco. Coco, ya volvemos con vos. Vamos al listado que dio el banco Central. A ver, comencemos con... Tenemos como las primeras 15 más o menos del listado pertenecen al grupo Clarín. No puede ser. Sorpresa. No puede ser. Grupo ¿Cómo la van a Service. Jugar? Si les encanta el país. Les encanta. No, todos los días nos dan noticias, invierten, compran... comunicación satelital, medios de telefonía móvil. ¿Cómo la van a fugar si les encanta nuestro país? Viste, yo pensé lo mismo. Me sorprendió terriblemente ver el grupo Clarín en la lista. Bueno. Terrible. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos al grupo Clarín. No, pero es que el grupo Clarín se divide en un montón. Exacto. De... Fíjate. Artes Gráficas Rioplatenses. ¿El primero cuál era? Service. El primero es Liquid Inversiones. Inventado. Liquid Inc., Grupo Clarín. Ese se la fugó y es de Clarín. Mother Holdings. Los holdings de las madres. De las madres. Claro. Ellos, acá está, tenemos las Madres Plaza de Mayo y ellos tienen las Madres de los Holdings. Claro. Mother Holdings, Grupo Clarín también. El Mulberry Group. Bueno, perdón, en mi inglés. Mulberry Group. Mulberry Group parece un atado de 20 de puchos. Mulberry. Sí, a mí me suena. Berry, todo lo que es Berry me suena sí. Astro bueno, Berry. Estas tres empresas fantasmagóricas que acabamos de hablar, que no digo que sean completamente fantasmas, pero bueno, son unas razones ahí sociales que están flotando. Bueno, son de Clarín. Alagón Imp, otra vez, inversionistas, inventiva, inventation, inventada. Bueno, Alagón inventada de Grupo Clarín. Robin Bay de Grupo Clarín también. Grupo Clarín Service, obviamente de Grupo Clarín. Grupo Clarín. Estas son las empresas que están en el listado de los que durante el gobierno de Macri sacaron dólares a roletes de la Argentina. Artes Gráficas Rioplatense Sociedad Anónima, ¿de quién es? Del Grupo Clarín también, mira vos. Inversora de Eventos Sociedad Anónima. Inversora de eventos. No administradora de eventos. ¿Cómo es esto que te hacen los casamientos? Sí, organizadores de eventos. Organizadores de eventos, no, inversora directamente de eventos. Bueno, ¿de quién es? Del Grupo Clarín, por supuesto. Arte Gráfico Editorial Argentino Sociedad Anónima. Ahí hacen las... Le decimos, adivinen los oyentes de quién es. Del Grupo Clarín. Ahí hacen las infografías en arte gráfico. Laburan muy bien. Son las mejores infografías del mundo, las del Grupo Clarín. Algo bueno tenían que tener, che. Por lo menos las infografías. Si Macri tiene algo excelente, que son las bicisendas, ¿viste? Y que juega el brillo. Estoy a favor de las bicisendas. Ahora vamos con el brillo. Ahora en un momento vamos con el brillo. También tenemos a New Soul Boys, no sé. Sí, New Soul Boys, parece, sí. Nob Corporation. ¿De quién es Nob Corporation? Decís, bueno, es una startup de California, del Valle de Silicon, que está haciendo una PP revolucionaria que va a transformar la vida de nosotros, ¿no? La Nob Corporation. No, es del Grupo Clarín. Es de acá y es del Grupo Clarín. Sí, señores. Compañía de Medios Digitales. Grupo Clarín. Telered Imagen. Grupo Clarín. 1999. Ernestina LHN Trust. Trust es confianza, ¿no? Ernestina, ¿le suena Ernestina? El de Ernestina de Noble, ¿no? Está por abajo. No es Ernestina la hermana de las hermanas, no. Ernestina, ¿cómo es? Pais. Las Pais, no. Ernestina Pais, no, no es. 1999, Ernestina LHN Trust, de el grupo Clarín, por supuesto. Teledeportes Paraguay Sociedad Anónima. El grupo Clarín. El grupo Clarín también. Sí, sí, señor, es un escándalo. La verdad que es un escándalo, ¿eh? Es no, un escándalo. Espere que vamos a poner algo más propicio para el escándalo, porque es realmente escandaloso esto. Vamos a ver si lo encuentro, claro, ¿no? Obviamente, tenemos a Radio Mitre, a Multicanal. Bueno, esperen que vamos a... Señores, llegó una oportunidad única para sus vidas, para sus emprendimientos. Llegó el macrismo, señores. Llegó para todos, para que nos divirtamos, para que juguemos con las divisas, con los colores de los billetes. Tomá, tomá, ¿querés uno verde, uno rojo? ¿Cuál querés? Elegí el que quieras en la mesa, papá. Hay cambio libre. Mira, anda a la casa de cambio, anda, anda, anda. Dólar blue, 200 el dólar blue, ¿cuánto estaba el dólar blue? Cambialo, papá. No lo cambies, quédatelo, llévatelo, no lo inviertas acá, llévatelo. ¿Dónde estás vos? ¿Vos qué sos? ¿Vos te pareces a Macaya Márquez? Ah, sos paraguayo. Ah, está evidentemente está en el... Teledeportes Paraguay Sociedad Anónima. Tomá. Vos lo conocés a Niembro, ¿no? Bueno, tenés cuidado que el boludo se quemó. Apenas empezó el partido se quemó. No se arrepiente. No se arrepiente. No. Le sacaron roja apenas empezó el partido el macrismo y no se arrepiente. Bueno, metelo... Hacen un lugarcito a Niembro en Teledeportes Paraguay. Llévatelo para allá un ratito, dale. Llévatela, toma, llévate este bolso también. Toma. Llévatelo, chao, hasta luego. Radio Mitre. ¿Qué hace Radio Mitre? Radio Mitre también. También se la llevó para afuera. Multicanal bueno, también, obviamente. Multicanal. ¿Multicanal existe? Parece, yo pensé que se había muerto hace rato. Sí. A ver, entre nosotros. Pará. Momento. Néstor le dio multicanal. Así. Néstor se lo dio. Lo cortamos eso. Bueno. Néstor, no. Multicanal. Grupo Clarín. También para afuera. Ernestina Herrera de Noble. Pero ya no. Ya no puede como Grupo Clarín. Chico, se fue Grupo Clarín. Terminaron. ¿Cuántas eran? 38 empresas. Como los barrios porteños, más o menos. Mirá vos. Bueno, ¿se van todas? Listo, ya está. Cerramos el circo acá. Hasta luego. No, ahora somos particulares. Sí, esto ya no. Ahora atendemos uno a uno. Pasen por la oficina, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno. No sé qué poner después de esto. Ya no. No sé qué poner. ¿Cuántas eran de Clarín? Y fácil, sus 20, ¿eh? A ver. Sí. No sé si no 25. Después lo voy a cortar. Bien, sigamos con... Sigamos con el listado de investigación. Listo, pero esto ya es... Escucha, esto ya es privado, ¿no? Esto es serio. Vení. Te quiero decir algo, pibe. ¿Sabés que vos la ponés acá toda? Te llevas el triple, no hay ningún problema. Vení. No le digas a nadie al otro. El otro es de otro lado. Vos quién sos, Ernestina. Ernestina, vení, Ernestina, acá. Bueno. Ahora viene la famosa familia amiga de... ¡Ah! Después de Ernestina de Noble, ¿quién se la llevó toda afuera? Antonio Román Aranda. ¿Quién es Aranda? El número 2 de Clarín. El número 2 de Clarín. Esperando que Mañeto... Che, me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal esto. Este es el primer programa y es la segunda semana de Buenos Aires 0.ar. No voy a poder pasar por Tacuarí al 1700. Se cayó la pauta. Se me cayó. No me va. No, ni, me acabo de cancelar de por vida la remota posibilidad que tenía de ganarme un Martín Fierro. Ah, sí. A mejor radio streaming, ¿no? Radio por internet. Chao. Nunca lo voy a ganar en mi vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los que sí ganan y durante toda su vida son Antonio Román Aranda. La hermana, la hija. Alma Rocío Aranda. José Aranda. José Aranda. No, lo que pasa es que era tan grande el bolso que no le entraba el tipo solo. Entonces le dio, tomá, ayúdame, pelotuda, dale, llévate. Claro, esto, es como cuando viajás y te dicen tantos límites, sí. Entonces van todos. José Aranda también ligó, también se la llevó. Ligó y se la llevó. Noemí Alma Aranda también. ¿Cuántos son toda la familia? ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, cuatro. Cuatro con Aranda. Marcela Noble Herrera también. Felipe Noble Herrera, los hijos. Y adivinen adoptivo. ¿Quién viene ahora? Ah, qué raro que no estaba más top en la tabla. Ah, bueno, lo relegaron. El enemigo de James Bond. Hay una película de James Bond donde hay un enemigo que tiene un multimedio y que inventa las noticias. Él hace las noticias, o sea, le pone un torpedo a un barco inglés y al otro día es el que tiene la exclusiva de que torpedearon un barco inglés. Eso no pasa acá en Argentina, ¿no? Bueno, el enemigo de James Bond argentino es, claro que sí, Héctor Mañeto. Obvio. Encima tiene esas características, tiene la característica de que no puede hablar Mañeto, le agarró cáncer de garganta, no sé qué problema de salud tuvo. Y quedó como un enemigo de Bond. Vio que los enemigos de Bond tienen una pistola de oro, sí, una oreja para atrás, un ojo dado vuelta, un garfio en la mano. Bueno, este. Bueno, sí, estamos acá, no pensamos. Menos mal que no puede hablar, porque ay, Dios, no sé cómo hacer. Bueno, es un enemigo de James Bond, Héctor Mañeto. Felicitas de Aranda también, otra Aranda, Felicitas de Aranda. Roberto Guareschi, me suena Guareschi. Sí, a mí también. Alejandra Guareschi, José Antonio Aranda, siguen los Aranda, vamos, ponemos el circo de vuelta, el circo de los Aranda, es esto. ¿Qué es esto? Ahora viene el circo de los Priu. ¿Quiénes son los Priu? Batuque, familia Priu. Morgan Trust, confiar en Morgan, familia Priu. Normatil, familia Priu. Fox River Group, familia Priu. Burnes, no Business. Qué bruto, puso Burnes. Burnes Limitation, no, se limitada. Familia Priu. Paul Priu, bueno, por fin existe. Este debe ser los fondos buitres, no sé, no, era otro. Paul Singer, el de los fondos buitres. Familia Priu, Classical Liberalisms IT. Liberalismo clásico IT, IT es tecnología de la información. Claro. O sea, gestionan redes, hacen perfiles truchos, te ponen bots en Twitter, apoya a Mauricio, caricias significativas de Burlingame, todo eso. Bueno, todo eso es IT. Todo eso existe. Bueno, para mañana le traemos quiénes son. Tony Priu, Ana Priu. Bueno, ahora llegó el circo de los Priu. Y esto no para, ¿eh? No. Vamos a tener que parar nosotros, creo. Noberto sí. Priu, familia Priu, Diana Estela, Brain Trust, Fundación Instituto Leluar. Instituto Leluar, uh-huh. Acá, estamos acá, cerquita en La Plata, el Instituto Leluar. Vamos bien. The Foundation Instituto Leluar, no, The Foundation Institute Leluar sería, no, bueno, la fundación del Instituto Leluar, también de los Priu, toda para afuera. Apócope, Swift Limitation, limitada, familia Priu. Ganapia, familia Priu. Minoca Holdings, familia Priu. Fundación Instituto Leluar, dale con el Instituto Leluar. ¿Qué pasa con el Instituto Leluar? Los muchachos que fueron a la MAT se equivocaron. Tenían que ir a pedir alimentos al instituto claro. Leluar, no a la MAT. Tenían que ir a hacer un piquete allá. Fundación Instituto Leluar, Irrevocable Trust. Irrevocable ¿con confianza. Es todo. Fundación Instituto Leluar, Caritativa Trust, ¿no? También. Todo familia Priu. Sigue la familia Priu. Asociación Civil Nunca Dañes. Fugala, pero no dañes. Asociación Civil Fugala, pero no dañes. Familia Priu. Norberto Priu. Ana María Priu. Ana M. Priu. Jorge Priu. Bueno, por fin cambiamos apellido. Los Priu están peor que... Mañeto está solito, ¿viste? Está peleado. Qué loco, Mañeto está solito. Se la queda todo para él. No sé, no tiene hijo, no tiene nieto, no sé. Debe tener familia este hombre. Pero está solito. Los Priu son holding, todo grupo, fantasmagoria empresarial, Instituto Leluar, fundación caritativa del Instituto de Luar, esto es irrevocable, no entiendo, fundación del Instituto de Luar irrevocable, no entiendo nada, ¿qué es eso? Bueno, María Scalaciani también está, Ernesto Cambio de dólares, cambio de peso. Ahí está el grupo Ledesma que hablamos. Y ahora empezamos con el grupo Ledesma, también Orange Creek, Ledesma Sociedad Anónima. No, pará que yo quiero unos paquetes de azúcar en el programa. No me jodas. Quiero unos paquetitos de azúcar. Claro, Latinoamerican Film. Yerba, no faltará azúcar. Consultate Inversora, Fundación Eduardo Constantini, Nordelta, The Film Investor, Nordelta. Sí, 20 empresas de Nordelta, Eduardo Constantini, Mariana Constantini, Eduardo Constantini, Teresa Correa Ávila, más Constantini para todos, María Soledad Constantini, tenés Constantini, María Teresa Constantini. Y por último ya, Grupo Bunge, el Bunge Born, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pampa Agrobusiness, Bunge Born, se la llevó. Estancias Argentinas del Grupo Bunge se la llevó. Mercado Libre. Farmamundo se la llevó. Y también que se la llevó Mercado Libre, se la llevó, por supuesto que sí. Dos empresitas, Mercado Libre Inc. y Calistonga. Calistonga Investment me suena a grupo de Telegram que quiere que compre Bitcoin. Calistonga Investment es todo. Calistonga Investment me encantó. Me encantó. Voy a ver si contacto con ellos. Es del Grupo Mercado Libre. Pampa Holdings, también. Viamex. Este es Grupo TIAC, Sociedad Anónima, tiene muchas. Madcociar, Fibravil, Da Verde, Tirax, Moplo, bueno, no para. Seguimos mañana. Esto, bueno, y acá terminamos con Grupo Bansud. Grupo Bansud tiene tres. Frigorífico Rioplatense. Grupo Cartelone. Me gustó el Cagliastardi Group. Bueno, María Cartelone. Debe ser Proyecto Cartele. No, Proyecto Cartele. Una página muy humilde en Mercado Libre, en Internet, disculpen, que saca fotos a los carteles. A los carteles raros. No tiene nada que ver con el Proyecto Cartele. Y L. Rahuec, Grupo Cartelone. ¡Siguen! No, sí, tenés. Denuncias presentadas por las FIBE personas. No, bueno, esto no. Sigue. No, estas son las denuncias. Bueno, pero los anteriores se las jugaron todas. ¿Por qué hay Prat Gay acá y Fortabat? Está Amelia Fortabat, facilitador Prat Gay y Alfonso. Ay, Dios mío, esto no para. Todos los no amigos, para. Los parientes. Ay, Dios. Bueno, no nos alcanzó el programa para dar toda la lista de la gente que se la jugó. Estamos 10 programas más, más o menos. Prat Gay, amigo de Macri, todo. Bueno, señores, no sé qué hacer, la verdad. Me parece que esto es demasiado. Me dieron ganas de fugar algo. Tenemos que fugar algo, sí. No sé. Esto me indigna a mí, Me indigna profundamente. Creo que el destino es otro. Porque ahí no se la fugan. Ahí piensan en la patria. Piensan en uno. Piensan en el ser nacional, en el pasado. Y en los hermanos también. Así que yo propongo desde aquí, desde Argentina, que por seguridad nacional invadamos a nuestro Uruguay. Sí, señores, vamos a invadir Uruguay en nombre de la Revolución Argentina Socialista. Uruguay, querida provincia, hermana, te recuperaremos, te sacaremos de ese camino pernicioso que te está dando la calle Pou y te revisibiliremos en nuestros brazos eternos y peronistas. Ah, no tengo la marcha. Me equivoqué de partido político, disculpa. Bueno, yo qué sé. Es más o menos, todo lo mismo.

los que le juntaron fueron ellos, por eso. Tercer bloquecito en Buenas Tardes, Pueblos Libres, un programa que tiene dos fotocopiadoras y un pan relleno. ¿Cuánto sale la promo? ¿Cuánto sale la promo? ¿Dos fotocopias y un pan relleno? Es gratis, amigo. La universidad la paga. Sin comer no se puede estudiar. Sin comer no se puede estudiar y sin fotocopias no se puede comer. No comemos nosotros. Bueno, así las cosas. Vamos con una de las últimas noticias por hoy. Aunque antes de eso puedo hacer un salpicón, ¿por qué no? Un salpicón de... Ay, me da hambre cuando salpicón. De Clarín. Enviarán una nota a la corte. El gobierno consiguió el apoyo de gobernadores en la pelea con la ciudad por la corpa... coparticipación. La copa de la participación. Como la Copa de Tres Ciudades acá que hizo nuestro amigo Gaby Montenegro, ¿no? Ahora este fin de semana. Este fin de semana se viene la degustation de la Copa Tres Ciudades, de, o sea, Ensenada, Berisso y La Plata. No entiendo, ¿no serían dos ciudades y media? Ensenada es chiquitito, falta poquito. Es un pueblito Ensenada. Es un pueblito, y sí, un pueblito. Acá, no, acá es así. Es Radio Verdad. Es Radio Verdad. Ensenada es un gemelo más chiquitito. Se va a enojar Seco y le va a sacar la... ¿Se va a enojar Seco? Ah, es cierto que es extraño porque el gemelo más grandote, que es Berisso, depende del gemelo más chiquitito, que es Ensenada. Es cierto, miren, son vivos los petizos estos. Bueno, enviarán una nota a la corte. El gobierno consiguió el apoyo de gobernadores. Que como diciendo, qué problema, no sé. Es Clarín esto, en la pelea con la ciudad, o sea, el gobierno y los gobernadores están en contra de la República de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pobre ciudad autónoma, con tantos problemas, con tanta gente, con tan poco presupuesto. Hay que ponerse los pantalones de ese buen hombre, Horacio Rodríguez Larreta. Dice acá una nota de Clarín. Podría decirlo tranquilamente, obvio, claro, no, todavía no. Frente a Desarrollo Social, lo que estábamos cubriendo antes desde Tiempo Argentino.ar, piqueteros comienzan una campe por 48 horas. Ahí está, piqueteros, caos. No son movimientos sociales, sí, como en el otro, estos son piqueteros. Sí, son muy bien, muchas gracias, dos cabezas ven más que una. Clarín pone piqueteros, muy bien. La interna del Frente de Todos, Massa se desmarca de los K y Clarín le hace el aguante. No, mentira. Massa se desmarca de los K y busca una agenda de consensos con la oposición. Opa, no te lo puedes creer. ¿Qué choco? Entre que el crimen es producto de la inseguridad es producto de la desigualdad y que Massa está haciendo una agenda de consensos con la oposición. Es increíble esto. Nunca visto. No, a ver, más allá de que a todos nos puede resultar resbaloso Massa estaba ahí para eso. A ver, no estaba ahí para hacer la revolución socialista, Massa. Pero bueno, Clarín ya le va. Mirá, creo que es la primera mano que veo que Clarín le da a Massa. Ya, como futuro candidato del imperio de las comunicaciones, gente de eso. No nos gustó Alberto, estaba muy cerca de Cristina. Vos sabemos que vos estás peleado. Te juntaste porque bueno, el boludo que apoyamos era peor. Pero a Clarín le funcionó, ¿no? A Clarín Macri le dejó, lo recordamos, ¿no? Para los dos oyentes que nos están escuchando, le dejó Nextel, le dejó personal y le sacó la ley de medios. Y todo eso hizo Macri por Clarín, lo dejó, si era millonario, lo dejó multimillonario. Traí, si tenía... No sabía, la sonrisa de Mañeto, claro, le llegó hasta las orejas. Bueno, roces en el PRO, pone Clarín duramente, muy crítico con el PRO. Candidaturas 2023, Macri mandó una señal. Ah, no, boludo, no estaban jugando el truco, estaban jugando al brillo. No haga seña, hombre, en el brillo no hay seña. No me guiñes, ¿sí? Qué boludo que eran los chavatos. Ay, Dios. No, pero estos tanos no entienden nada, dijo Macri en su viveza. No saben jugar el truco de italiano. Yo te puedo mandar a hacer el truco si estoy en Italia jugando un mundial de brillo. Bueno, no sé. Y Rodríguez Larreta está inquieto. Está inquieto. Mirá, se pone a favor de Macri, Clarín. ¿Viste? Se pone a favor de Macri. Igualmente es re loco porque en el frente son internas con todo lo que se implica y en el. Pero son roces. Ay, hiciste mal. Claro. Claro, claro, claro. Cerca de 4 millones de pesos. Batistuta fue embargado por no haber pagado el impuesto a la riqueza. Qué indignante, qué indignante. Un jugador que se la ganó toda y se la merece toda, qué indignante. No pagó el impuesto a la riqueza. Mire usted, este gobierno de choripaneros, cómo le sacan la plata a la gente decente. Más o menos eso es lo que nos quiere mostrar Clarín. Internas en el oficialismo. Una diputada acá contra el plan para regular las redes sociales, Moró, justamente, sí, tengo algo sobre eso. Bueno, luego vienen las sociales o de entretenimiento, Clarín, las blandas. Bruce Willis se retira de la actuación. ¿Qué? ¿Todo todavía? Sí, estaba en películas de muy bajo presupuesto, estaba como limado. Tiene una enfermedad cerebral, Bruce Willis. Creación Argentina patentó una lámpara de agua y ganó la medalla de oro en el Mundial de los Inventores. Así que ya sabemos, el destino de la Argentina es ser emprendedor, inventor y patentar lo que venga. Vamos, yo tengo que patentar Buenos Aires Cero, por ejemplo. Rápido, antes que se la robe. Rápido, sí, antes que me la robe Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola Cero. Y después me cambio a Buenos Aires Cero, me mato. Hoy vi la Serenísima Cero, calorías con Z también. Marketinera la Z, ¿eh? La Z, sí, la Z marketinera. Después vamos a hacer un especial para YouTube donde vamos a estar hablando de la imagen, el marketing y de qué buena radio, de qué buena presencia Buenos Aires Cero, o si no, quizás una mejor que hay acá en La Plata. Oh, que va a dar para rato. Va a dar para rato eso, sí. Histórico descubrimiento, el telescopio Hubble halló Earendel. ¿Qué es el agujero de los vikingos, del coso, de los de Asgard, que la puerta de Asgard, yo, la estrella más lejana y antigua jamás vista. Ah, yo pensé que le habían visto la barba a Odín, ponele, ¿no? A través del agujero de Arendel de para ingresar a la dimensión de Asgard. Bueno, no fue eso. Ya nos sorprende esto, ¿no? Como, una galaxia más, una estrella más, ya no. Después, sí, ya está, es antigua. Yo que encima, cuando ves una estrella. Ya se murió. A 20 millones de años luz, lo que estás viendo sucedió hace 20 millones de años luz. Eso dicen. Lo creo directamente porque soy un ignorante, por eso lo creo. Y cuando sepan, quizás crea lo mismo. Así que no sé cuál es la diferencia entre el conocimiento y la ignorancia. Pero bueno, ponele que está bien. Clarín en la guerra, el drama de las mascotas. No. El drama de las mascotas, los perros y gatos de Kiev que sobreviven en un refugio, dice Gonzalo Sánchez, enviado especial, que se fijó en los perros y las mascotas. O sea que ya no debe haber tanto ucraniano, supongo, no debe haber tanto cadáver, tanto ucraniano. Dice, ¿qué mandamos? Mandar el perro y mascota. Más o menos así. Bueno, el portal, como ustedes saben, el portal Clarín, o como no saben, les comento, el portal Clarín es un... Es un portal muy prolífico, con muchísimas noticias, con todo el presupuesto, con todos los negocios que le permitió hacer en la anterior gestión del expresidente ingeniero Mauricio Macri, ingeniero que nunca firmó una obra. Y bueno, entonces tienen un portal prolífico con toda con todo el dineral que tienen. Entonces, bueno, no podríamos estar 2 horas leyendo noticias de Clarín. Vienen los espectáculos, el sopapo de Will. No hablamos de eso, quizás mañana hablemos del sopapo de Will. Totalmente, van a seguir hablando. Messi posó con la pelota del mundial. Al-Rahi se llama la pelota del mundial, ¿no? ¿Cómo era? Al-Rila. La pelota se llama Al-Rila. ¿Qué significa qué? Pelotudo. Es en árabe. No sé, Al-Rila. Puede ser también algo místico, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el círculo de Dios. De Alá, ¿no? Podría ser la geometría sagrada del Señor, etcétera. Bueno, 35 metros de largo, el megatanque nazi con el que Hitler pretendía ganar la Segunda Guerra. Un delirio alemán, eso. Eran geniales, ingenieros, diseñadores, pero terminaron haciendo unos delirios. Se llamaban las Wunderwaffen. las armas maravillosas, le decían. Y hacían los diseños. Los tipos por ahí te hacían un prototipo, dos. Alguno en producción, 5, 8. Está el tanque Ferdinand también. Eran tanques monstruosos, gigantes. Bueno, a la gente le decían que cuando venían los rusos le iban a ganar con esas armas, pobre. A los alemanes que estaban ahí. Decían, confíen que miren el tanque que hicimos. Es el más grande. Es el tanque más grande que hicimos. Vienen los rusos ahora y los vamos a enfrentar. Tenemos las armas maravillosas de los ingenieros alemanes. Nada, vinieron los rusos y mataron y masacraron al pueblo alemán. Así como los soldados alemanes habían matado y masacrado al pueblo ruso. Y violado también, ¿no? En 1946, alrededor de 300.000 niños alemanes tenían rasgos eslavos, producto de las violaciones masivas durante la guerra. Luis Ventura contó una escandalosa intimidad de Beatriz Salomón. ¡No! ¡Dios mío! ¡Pobre Beatriz Salomón! ¿Sigue viva? No sabía. Bueno, espectáculos. Los vamos a dejar los espectáculos de lado. Chau, espectáculos. Tenemos el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Soy feliz a pesar de todo. Interesante reflexión para alguien bipolar. Bien, muchas gracias a todos los bipolares que hacen de este mundo algo más complejo. Les agradezco muchísimo. Entre los bipolares y los tóxicos, sí. Por último, Infobae, coparticipación. Alberto Fernández sumó apoyo de los gobernadores que cuestionaron con dureza a la reta, a Macri y a la Corte Suprema. El título de Infobae es un poquito más ameno. Y si Vladimir Putin no calculó mal, porque estaban pensando que había calculado mal la guerra, porque se quedó ahí más días de lo contado, porque no tenía suministro, vos metés tanque adentro, tenés que tener suministro, alimento, nafta, no llegaba muy bien a eso. Bueno, más o menos se la bancaron en la invasión, en la fuerza que está invadiendo Ucrania, pero después dijeron, este le está saliendo mal, tiene un ejército de la Guerra Fría, de los 80. Y ahora se preguntan, lo mismo que le estaban tirando de todo a Putin y que le iban a hacer 500 cosas, lo mismo que decían que Putin está muerto, que con esto se cagó la tumba, y ahora salta. ¿Y si Vladimir Putin no calculó mal? Ahora lo que regulan son ellos. Ay, Dios mío, Dios mío. Bruce Willis se retira por problemas de salud. Massa convocará a los líderes parlamentarios para armar una agenda de consensos. ¿Ves que Infobae tiene otra manera de decir las cosas? ¿Eh? Clarín lo presentó, acaba de presentar esta información como un traidor, como mirá cómo se separó Massa de Cristina, mirá, de Alberto, claro, mirá, ya no quiere saber más nada, se fue totalmente. Y acá es Massa convocará a los líderes para armar una agenda de consenso. Que esa es la posición de Massa en la Cámara de Diputados. Tiene que armar consenso. Ustedes no sé si conocen la política, muchachos, que están escuchando este programa. Más allá de que se tiren con todo en los asientos, hay un cuartito por ahí donde se tienen que juntar Monzó, Iglesias, Wolf, ¿no? ¿Wolf es el apellido? Sí. ¿O Wolfenstein? No sé. Bueno, Wolf. Waldo Wolf, Fernando Iglesias, poner un Monzó, Massa, Máximo Kirchner. Sí, ¿se imaginan en una mesa a Fernando Iglesias y a Máximo Kirchner? Sí. Algunas veces sí. Se juntan, se miran y dicen, ¿qué vas a votar? ¿Qué voy a votar? No, yo te voy a votar esto, yo te voy a votar lo otro. Tengo 88, ¿eh? No, tengo 134 en la de diputado. No llegás. Y empiezan a jugar al truco, muchachos. Hablan y se miran como seres humanos, no como representantes de una facción política. ¿Ah? Bueno, este es el laburo de Massa, justamente. Esto es lo que hace Massa. No hay que rasgarse las vestiduras. Bueno, así las cosas. No sé si habían visionado la política de esa forma. Pero hay veces que hay que hablar con el enemigo, con la oposición, con el que está en la otra vereda. Y tenés que consensuar, es así. Bueno. No hay gobierno que pueda gobernar, sino. Claro. Sí, hay un gobierno que jamás gobernó. Que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que siempre desde la baldosa del testimonial están apuntando a todo con un dedo. Eso no se te sientan en la mesa. No te negocian nada y tampoco nunca son poder. Nunca gobernaron porque nunca quieren consensuar con nada. No tenés que sentarte con Iglesias. No, ni ahí. se horroriza. Claro, se horroriza, no puede. Y bueno, boludo, no sé, quédate solo, fíjate, no sé, fíjate qué haces. Macri repudió la idea del gobierno para regular las redes. Nunca bloquea a nadie en Twitter, dice Macri. Como que flasho cualquiera. Pero una cosa es una estrategia, un visionado, ¿no?, sobre la problemática de las redes, y otra cosa es lo que vos hagas en tu vida personal, papá. Ay, Dios mío, ¿no? Nunca manejó tampoco Twitter, me imagino. Tenés razón, tenés razón, nunca manejó. De la ropa interior de Maradona a Virgencita Mía. Luis Ventura, otra vez, acá me pusieron. Acá pusieron espectáculos, bueno, no, acá no. El gobierno repudió el ataque contra una estatua de Cristina Kirchner en Río Gallegos, y obvio. Bueno, y ya Infobae ya derrapa y empieza con algunas cosas más viejas. Melconian, no van más los subsidios a las tarifas. Probamos desde 2003 y no funciona. La que funciona es que nos la dejen todos a nosotros, que nosotros la vamos a repartir y vamos a generar puestos de laburo. Eso sale con frío. ¿Cómo que? ¿Fuga? No, no, fuga no, para nada. No, no, no, nosotros queremos el país, vamos a invertir en él y vamos a generar más puestos de laburo para la gente. No, mucho los sueldos no podemos aumentar, en eso te soy sincero. Poquito nomás. Dijo Melconiano de récord cuando le pregunté algo. Bueno, Alberto Fernández y Bernie coincidieron en presencia o en opinión. ¿Acá? No, en el lugar físico. Coincidieron en un acto tras las fuertes críticas del funcionario bonaerense. Bueno. Recordemos las frases del viejo Pocho, ¿no? Del viejo y querido Pocho. Cuando parece que somos como los gatos. Parece que nos estamos peleando y en realidad nos estamos reproduciendo. Reproduciendo. No, eso es la política argentina. Bueno, ahí las cosas para Infobae. Mañana vamos a tener Córdoba anunció. Ah, esto es terrible. Córdoba anunció el cierre de los vacunatorios masivos y centros de testeo por COVID. Siempre Córdoba dando el ejemplo, podés creer. Están todos mamados con Fernet. Entendamos bien, testeo por COVID hoy en día, bueno. Dale, deja un vacunatorio. Che, un vacunatorio con el que te mete la vacuna, el otro, el que baja la persiana, que la abre. Son 4 laburantes, 5 en el vacunatorio, no tenés 28. ¿Qué querés? Que la planilla Excel te quede linda, ajustar presupuesto. Déjate de joder, che. Deja un par de vacunatorios, no hagas eso. Bueno, desde el 1 de abril se levantarán los grandes establecimientos creados para la pandemia en Córdoba. El gobierno anunció un programa de lineamientos del uso para las redes sociales y con esto nos vamos. Estará a cargo de Gustavo Vélez. ¿Qué pasa? No sé, es un intento peronista por regular tu libertad en internet, creo. Atentos, atentos. Quien convocó a 40 universidades de todo el país para el desarrollo de la iniciativa. Bueno, bastante democrático, digamos, bastante democrático y más todavía, porque tenemos una democracia representativa, que es la que, si ellos dicen, lo ejecutan, si ellos consensan, lo ejecutan, y otra es la directa, donde el pueblo participa en las decisiones. La democracia directa es casi imposible hacer, somos 44 millones de habitantes. Es un poquito complicado. Habría gestiones y mecanismos a través de la nueva era de las comunicaciones, la digitalización de la misma, que permitirían hacerla más directa. Pero requerirían una responsabilidad de parte del individuo que en el año 2022 no existe. Y un control también de la cuestión digital. Sí, y ahí quizás también venga con un cierto control. Bueno, en fin, como esto no es posible, no está mal que gente más bien idónea del palo universitario y de las fotocopiadoras de todo el país lo llamen para ser parte del desarrollo. Para la oposición se trata de un intento de controlar las redes. Sí, así de una, y vulnerar la libertad de expresión. Estaban todos a full en Twitter, sí, ayer. A ver qué dijo Gustavo Vélez. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales. Y bueno, no sé qué van a prohibir postear Daddy Yankee, por ejemplo. Yo estaría... Mirá si prohíben postear programas de periodismo baratos como el nuestro. ¿Qué hacemos? No, tenés razón. Me opongo entonces. Me parece que voy a estar con la oposición. Me parece que voy a estar con la oposición. Dice, no, ese es un programa basura, eso no es periodismo. Dicen, eso no es periodismo. No posteé. Buenas tardes, Pueblos Libres. No puede ser posteado, no puede estar en las redes sociales. No es periodístico ese programa, por Dios. Es una joda eso. Dice La Nata, por ejemplo. Y yo me le río en la cara, obviamente. Desde mi pobreza y marginalidad, me le río en la cara igual. Seré pobre, pero soy libre. No como usted, señor, le diré. Que tiene departamentos en Miami. Sí, que tiene departamentos en Miami y que ya se está yendo sin escucharme siquiera. Bueno, al respecto precisó, no lo estamos haciendo solos, ¿eh? Dijo Ellis. Vamos a censurar, pero con ayuda. Hemos convocado 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. La oposición reaccionó enseguida acusando al gobierno de querer regular las redes sociales. Qué cosa, este gobierno pero regulando para, todavía todo. No está el proyecto y ya se están quejando. Sí, sí, es así, che. Redes para el Bien Común es un programa del CES que nació a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto para la Información y la Democracia. ¿Qué es eso? El CES. La democracia del 24 de marzo, sí, democracia importantísima, la democracia del 24 de marzo. ¿Qué? Todos la... son pactos. ¿Postearon algo feo? Ah, postearon cosas feas el 24 también, ¿eh? Postearon mucha mierda el 24, sí, lo hemos visto en las redes. En junio pasado, una iniciativa impulsada por Francia y Alemania, socialismo puro es esto, a partir de un amplio informe redactado por Reporteros Sin Fronteras. Es un grupo más que respetable, Reporteros Sin Fronteras, junto con 10 organizaciones independientes de la sociedad civil. Ah, conozco un amigo de Delay, que de Delay, ¿sí? No, sí, Delay en vez de Milay. Un amigo de Delay que dice que Reporteros Sin Fronteras está financiado por Soros. Por George Soros, sí, está todo financiado por Soros. Marihuana Libre, financiada por Soros. Reporteros Sin Fronteras, financiado por Soros. Aborto. Greenpeace, financiado por Soros. Ese es cierto. LGTB. Los abortos están financiados por Soros también. Soros te paga para que abortes. Te paga para que tengas relaciones y te paga para que abortes. Todos los Soros. Bueno. Hacen esto, los muchachos de derecha generalmente. Hacen esto. Los estados firmantes, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Noruega, Austria, Canadá, Chile, Costa Rica, asumen la responsabilidad de trabajar para garantizar la fiabilidad de la información que circula en Internet. Me parece que es todo lo contrario. Che, se me está complicando. El proyecto en el CES es realizado con el asesoramiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas. Miren, me parece que esto es demasiado complicado. Mañana lo vamos a estar viendo. Me parece que, a ver si podemos verlo de acá. Hay gente más que idónea para el asunto de las redes, internet y las comunicaciones. Así que creo que vamos a tener que estar leyendo información de otro lugar. No, ni de ámbito, disculpen, de ámbito. Ámbito no lo hemos visto, por cierto. Siempre lo veo para ver el dólar blue. Ámbito, por ejemplo. Claro, para ver si cuánto vamos a vender. Tiene una barrita abajo, arriba, un menú que se mueve solito. Está lindo, ámbito. Ámbito.com. De grupo 12 de octubre, grupo de página 12. Bueno, redes para el bien común. Tiene por el objetivo abordar los desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público y respete la libertad de expresión. Ah, añadieron las fuentes. Terrible. Sarasa terrible. Terrible. Sarasa terrible. Así como lo leo yo, es control. Así como lo leo yo, control. Eso porque te quieren controlar. Así como lo leo yo, es control. Te lo disfrazo, te lo digo. No significa que lo sea. Vamos a estar siguiendo esta información en el transcurrir de los días, en el transcurrir de los minutos. Bueno, si ya está. Si nos bloquean de Facebook, ya saben. Ya está, laburamos, Ya está, ¿Cuánto es? 14:52, 2 horas casi. Bueno, le demos 10 minutos para mañana, ya está. Vamos a firmar. ¿Dónde está la planilla? La planilla. Cierre de transmisión acá. Mirá, la otra la usó para envolver el sándwich. ¡Ah, qué boluda! Es la que limpia acá. Es la chica esta que limpia no entiende nada, Dios mío. Con esa cara, vos también la vienen a tomar en esta radio con esa cara. Yo les dije, pero mirá la mirada de bicho que tiene. ¿Cómo la vas a tomar? Mirá ahora lo que hizo con la planilla. No entiende nada. Tiene que ser mantecoso ahora. Ah, bueno. Qué suerte, ¿no? La verdad que es una suerte que bueno, que no seamos nadie y que no le paguemos a nadie tampoco. Ah, el paquete de yerba se lo damos a la chica que limpia. Ahí está. La mitad. Todo no, algo para mañana, dejás. Tenés razón. Le damos la mitad a la chica que limpia. Le damos las gracias a Cristina, que va a ser. Y la otra mitad para nosotros, mientras acompañamos el programa de mañana con unos matecitos amargos en estas tardes de Buenos Aires Cero, que se están llamando, a sí mismas se están llamando, Buenas Tardes, Pueblos Libres. Será un hasta luego, hasta mañana nomás.